que quieren ser luz en el alba. Palabras que tienen heridas de bala. Palabras que dudan, palabras que callan. Palabras que escuchan lo que otras no hablan. Palabras que nacen de los corazones y otras que mueren por negros rincones. Palabras que aman, palabras que duelen. Palabras que alcanzan a los que no quieren. Palabras de vida, palabras de amor, que siempre se quedan sin voz. Palabras que alivian en el corazón, que siempre se quedan sin voz. Palabras desnudas de falsas verdades. Palabras vestidas de tonalidades. Palabras de fiesta, palabras de baile. Palabras que alivian en los funerales. Palabras secretas, palabras a voces. Y otras que nunca nos dieron su roce. Palabras alegres, palabras de goce, y las que provocan que la vida nos moje. Palabras de vida, palabras de amor, que siempre se quedan sin voz. Palabras que alivian en el corazón, que siempre se quedan sin voz. Palabras de siempre, con su mismo ritmo, de tanto decirlas, perdieron sentido. Palabras que esperan preciosos latidos, que llenen de sangre sus bellos sonidos. Palabras que huyen de los sentimientos. Palabras que aluden a bellos momentos. Palabras que siembran grandes tempestades. Y otras que calman y hacen amistades. Palabras de vida, palabras de amor, que siempre se quedan sin voz. Palabras que alivian en el corazón, que siempre se quedan sin voz. Palabras sin voz.